Este mes, ecologízate, piensa en verde. No sé si te habrás dado cuenta, pero cada día nuestro planeta está contaminándose mucho más. Sería bueno que desde diferentes frentes vayamos creando conciencia en nosotros y en nuestros conocidos acerca de la variedad de formas que existen para poner nuestro granito de arena y conservarlo. Ahí van algunos consejos para conservar al medio ambiente. No requiere de grandes esfuerzos y recuerda que poco a poco es como se hacen grandes cosas. Apaga el ordenador por la noche, no lo dejes encendido ni en hibernación. Utiliza ambas caras del papel, tanto al imprimir como para anotar en el mismo. Tras su uso, ¿por qué no almacenarlos y llevarlos a una recicladora? Evita el consumo de agua embotellada, usa un contenedor reutilizable o toma del grifo. Cierra el grifo del agua cuando te cepilles los dientes, ahorrarás casi 4 litros de agua y acorta la ducha. Por un minuto menos en la ducha, ahorrarás casi 20 litros de agua. Recicla los envases de vidrio, no te olvides que tardan 1 millón de años en descomponerse en la naturaleza. Apaga las luces que no necesitas. Deshazte del correo postal innecesario, así evitarás la tala de cientos de árboles para la fabricación de papel. Solicita tus estados bancarios por internet, así evitarás usar innecesariamente papel. Compra baterías recargables, pese a que son más caras que las convencionales, a medio plazo recuperarás la inversión, además que evitarás que sigan contaminando. Paga tus facturas por internet, ahorrarás millones de árboles cada año evitando que sean talados. Usa bolsas reutilizables, las bolsas de plástico son una plaga que dañan al medio ambiente. Baja el termostato, por cada grado más bajo en el invierno ahorrarás un 10% en tu factura de energía. Y camina o anda en bicicleta cuando puedas porque es mejor para el medio ambiente y para la salud. OC9, el valor del compromiso.